Bueno, hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a este Noticias con Mate. Te saludamos desde Radio Voces, ya casi cerrando el año. Hola Romy, en el medio del caos del centro te cuento que estoy porque en este momento las bocinas están como intensas, pero me voy acomodando. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Un placer como siempre estar con ustedes en Radio Voces. Muchas gracias. Bueno, nada, la idea era un poco poder repasar lo que hubo de actividad que tuvo que ver con el ámbito político y también económico dentro de lo que fue este 2016, desde el aporte que ustedes desde Economía Riojana, vos particularmente, nos vienen haciendo en esta columna, poder hacer un resumen de este 2016 y quizás en la próxima entrega con una pequeña perspectiva 2017 también. Sí, me da la sensación, no sé si coincidís conmigo, Romy, que quizás un año en 2016 muy económico, ¿no? Comparado con otros, hay años, quizás el 2015 es un año muy político, un año donde hablamos mucho de elecciones, donde hablamos mucho de quién ganaba, quién no, cómo era el sistema, el balotaje, colectoras, miles de polémicas. Y quizás en este 2016 la cosa estuvo más centrada en los números, ¿no? Porque el cambio de gobierno y el cambio de modelo económico a nivel nacional tuvo un impacto que me parece que en algún punto en la agenda mediática terminó relegando otras cosas que quizás tuvieron que ver con lo político. Fíjate que fue un año en el cual en la provincia de La Rioja tuvimos un cambio muy significativo, como fue la salida de Vera Herrera del gobierno después de 8 años, o la salida de Quintela del municipio de la capital después de 12, y sin embargo, los temas principales de la agenda, si uno lo repasa en año, han sido temas económicos, porque fue un año marcado por los vaivenes que la economía fue teniendo. En eso nosotros en Economía Riojana nos hemos dado mucho. Hemos hecho mucho hincapié, me da la sensación, en que la principal variable del año ha sido la inflación. No porque la inflación no existiera antes, durante el gobierno de Cristina Fernández, más allá de lo que el INDEC dijera o dejara de decir, sino porque tuvo una aceleración, y eso creo que lo hemos visto. Sí, totalmente. ¿Hola? Varios. Sí. Sí, ahí, Romina, ¿estamos Sí, bien? ahí está. Te decía que veníamos de procesos inflacionarios donde la inflación rondaba entre el 24, 25, llegando al 28 en algunos años, hubo años del 30, pero nunca del 44, 43 como hemos tenido en este 2016. Y ese es el principal número del año, indudablemente, el número de la inflación, que golpeó a los asalariados, que golpeó a los comerciantes, que golpeó directamente también al Estado, porque el Estado también se vio impactado en sus gastos a partir de que las cosas le salían más caras. Quizás el segundo dato fue el desenvolvimiento de la economía. Y eso en La Rioja estuvo muy marcado por una baja del consumo. Esto se ha manifestado en casi todos los valores de consumo, quizás con la excepción de los autos cero kilómetros, que ha sido lo único que más o menos ha mantenido números todavía positivos. Pero después hay una baja del consumo. Y después está el tema del empleo, que en el caso de nuestra provincia ha llevado a una situación tal que ha sido la firma de este acuerdo hace un par de semanas atrás de 180 días sin despidos en el parque industrial, tratando de destrabar lo que ha sido la gran crisis de los textiles. Recordemos que ha habido despidos, que ha habido suspensiones, y eso ha marcado el año económico en la provincia. Inflación, recesión y despido, los tres grandes temas quizás que uno debería marcar para empezar a analizar lo que dejó este 2016 en términos económicos. Sí, totalmente coincido. Y a eso, bueno, agregarle también un análisis que tiene que ver de cómo, bueno, también golpea a estos territorios, digamos, que en general suelen ser tan dependientes de la economía externa, por así decirlo, digamos, Claro. o de los presupuestos que lleguen de nación, incluso. Entonces, más directo, quizás ese golpe de lo que va pasando o cómo se va moviendo la economía a nivel nacional, si se quiere, o sea, esa dependencia de La Rioja también ha hecho que esta debilidad salga a flote con mucha más fuerza, digamos. Ahora la pregunta también es, bueno, ¿cómo estamos para el 2017, ¿no? Y esto un poco pensando en la columna del viernes que viene, pero básicamente pensando en lo que dejó este 2016 en cuanto a justamente esto que planteas de economía y pensando que el año que viene es un año electoral, Claro. básicamente. Y eso cambia mucho. Vos sabés que para la economía riojana que sea un año electoral es bueno, aunque suene extraño, porque los años electorales, implican en la, los gastos que las campañas tienen. Claro. Y en la economía riojana, eso más allá de la discusión legal que después debemos tener, que es de dónde vienen los recursos, económicamente, en términos numéricos, tiene un impacto económico en el desenvolvimiento de la economía. ¿Hola? ¿Hola, hola? Que viene en 2017, que en Capital, fíjate, va a haber 8 bancas de diputados de Capital en disputa. Eso va a generar muchísima participación de listas. Esas listas invierten dinero. Eso dinamiza la economía, aunque suene muy terrible y muy frío decirlo de esa manera, pero tiene un impacto económico la existencia de las elecciones como factor de dinamización, como factor de generación de recursos. El punto siguiente va a ser otro, va a ser qué va a pasar con el gobierno nacional y el tema de la obra pública. En 2016 tuvo un primer semestre pésimo en materia de obra pública, casi con todo paralizado, y 2016 termina, fíjate vos con este otro dato, no se ha ejecutado todavía en la provincia de La Rioja ninguna obra nueva de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se está terminando es todo obra iniciada durante la gestión del kirchnerismo. Todavía la obra pública en la provincia de La Rioja no tuvo ninguna obra propia. Sí ya hay licitaciones, pero como fueron muy tarde, a la altura del año, muy ya finalizando el segundo semestre, deberían comenzar recién a mediados del, o primeros meses del 2017. Ahí creo que va a haber una clave. Si nosotros vemos que nuevamente se empiezan a construir viviendas, se empiezan a realizar fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema vial de las rutas, ahí vamos a ver un impacto. Pero después, salvo la obra de la continuación de la ruta 75 por las Padrecitas, el resto de la obra pública ha estado muy paralizada y se ha notado mucho. Recordemos que a principio de año teníamos estas constantes movilizaciones de los trabajadores de la construcción, desocupados, de un sector como la UOCA, que hablaba más de 2.000 despidos. Entonces, estamos en un momento expectante. Ver si 2017 tiene o no la reactivación que el gobierno nacional viene prometiendo hace un tiempo, que por ahora no se vislumbra. Sí, sí, totalmente. Y ahí que mencionas el tema de la UOCRA, también creo que ha sido un año de desafío para el ámbito gremial, ¿no? Sobre todo donde ha quedado también sobre el tapete la falta de representatividad, si se quiere, o legitimidad que tienen los grandes sindicatos o los sindicalistas, por así decirlo, quienes están al frente de los gremios que representan a los trabajadores, teniendo en cuenta, bueno, la masividad de despidos y todo, que eso, digo, ha quedado muy al descubierto también este año, creo. Sí, creo que coincidimos en que la crisis de representación nos está llevando por delante a todos aquellos que tenemos alguna exposición pública, si se quiere. Quiero decir, está claro que la clase política la tiene, está claro que los gremios la tienen porque no pueden encabezar ningún tipo de protesta, y yo tengo la sensación desde hace un tiempo que también se está llevando puesto gran parte del periodismo, en el sentido de que me parece que los medios de comunicación también han entrado en esta crisis, un poco porque durante el gobierno kirchnerista, al ser la oposición, al ser los medios más que los propios partidos políticos, la contracara del kirchnerismo o la oposición, también se los expuso más. Pero me parece que en este año también ha quedado evidenciado que hemos puesto mucho en discusión quién dice, cómo lo dice, cuándo lo dice. Y esta crisis de representación, como decís vos, los gremios no pueden encabezar los procesos sociales, o la mayoría de los gremios, ni hablar de las personas, los sindicalistas. Ahora, también es cierto, y esto hay que decirlo, que aquellos sindicatos más fuertes, con convenio colectivo más pesados, han sido los que menos han sufrido el impacto de la crisis económica, porque cuando uno ve la paritaria de bancarios, cuando uno ve la paritaria de camioneros, no es lo mismo que la paritaria de los estatales riojanos. Entonces, ahí uno empieza a visualizar que hay una realidad de poder de presión que tienen algunos gremios, que otros no tienen, que más allá de la crisis de representación, a ver, para decirlo más crudo, yo me imagino que un trabajador prefiere tener a Hugo Moyano de secretario general que tener de secretario general a alguno de los dirigentes locales que no encabezan ningún movimiento. Claro. Más allá de que después con Hugo Moyano pueda tener mil diferencias, pero si yo soy camionero, mi realidad económica es mucho mejor con la presencia de ese tipo de sindicalismo en cuanto a cómo ha defendido los intereses de sus propios afiliados. Sí, totalmente. Bueno, todas esas cuestiones, Mati, seguro se van a tener su repercusión en el año que viene, así que, bueno, te comprometo para el programa del viernes que viene, para que podamos hablar un poquito de eso, y, bueno, un poco hacer un balance también de lo que ha sido este vínculo que hemos encarado este año por iniciativa tuya, básicamente, lo cual agradecemos. Y bueno, poder hacer un balance también de eso, de lo importante que ha sido para nosotros de poder contar con estos aportes. Un placer realmente, desde Economía Riojana estamos muy contentos, el año que viene vamos a seguir haciéndolo, pero bueno, el viernes que viene cerraremos pensando, dale, especulando en realidad, tirándonos lances de qué puede llegar a pasar en 2017. Romy, sí, muchísimas, dale, gracias. Un abrazo. Y sigan tomando mate. Dale, gracias. Chao.